Hola Alejandro, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, feliz día, antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo decidiste ser enfermero? ¿Cómo fue que elegiste esta profesión? La enfermería era chiquito. Como aparece por ahí, ¿viste? Cuando los niños le preguntan qué quiere ser y dicen de ser bombero o policía, a mí me apareció, creo que era en sexto grado, que me había cortado, me chocó una puerta en un pasillo corriendo con amigos y fue la primera vez que me asistieron ahí a enfermería, que me contuvieron haciéndome chistes y demás, estaba con un tajo en el brazo y fue como un modelo a seguir. Encima después me fui enterando que mi tío había sido enfermero en Malvinas. Así que siempre fui como el modelo a seguir de un ídolo. Y a medida que me fui enterando lo que era la enfermería, más me empezó a apasionar. Tal Y cual. pasaron los años y mi vieja se hizo enfermera. Así que sin querer empezó a nacer ese amor por una profesión que no sabía que el día de mañana iba a ser mi trabajo. Una profesión que la llevo ya hace 20 años y nunca se me fue ese amor como el primer día. O sea que es heredada la historia. Sí, increíble. Raramente se heredó. Yo le decía a mi vieja, no, pero no lo estudio por vos, Tal pero cual. sí, de alguna manera llegó por mi vieja, por mi tío, por los que me atendieron esa vez. Sí, fue por el colegio de chiquito. ¿Y Alejandro la estudiaste acá o no? La estudiaste toda. No, porque acá es relativamente nueva. ¿En dónde la estudiaste? Claro, en Córdoba, en Córdoba. Ajá. Me fui en el 2001, me fui para estudiar en Córdoba y allá donde me recibí, me formé en gran parte, va a formar. Hice una partecita inicial porque nos seguimos formando todos los días en esto, Y sí. pero sí fui en la Escuela de Enfermería de Córdoba. Qué importante eso que decís, porque todo el tiempo hay que seguirse formando. ¿Qué es lo nuevo? En lo que es en aparatología, me imagino con esto del COVID también fue algo nuevo, en lo que tuvieron que empezarse a preparar también. Todo, todo, todo. Sí, yo creo que todo el tiempo estamos teniendo maestros en esto. Hoy en enfermería, como decimos, con enfermeros nuevos y viejos, y otros colegas de la salud también. En esto aprendés de colega viejo, del colega que se inicia, que ya viene con un conocimiento de lo más nuevo, aprendés del médico, aprendés del paciente, aprendés de la familia. Aprendes no solamente de aparatología, aprendes de todo lo que es el círculo que rodea la salud, que es lo humano, tocando temas que son por ahí hoy más aceptables, que es respetar las religiones, todo tipo de religión, dejar de lado lo que tenga que ver con lo personal, si no estás de acuerdo con algunas cosas, aprendes a conllevar a atender a gente que por ahí no sería un gusto atender para cualquier otro, pero nosotros aprendemos a que hay que separar las cosas buenas y malas que no tienen nada que ver. O sea, buscamos a eso nosotros, a cuidar y ayudar a quien sea y el aprendizaje es todo el tiempo. Aprendés a reír, aprendés a llorar, aprendés a sacar fuerzas de donde no sabes cómo lo hacemos cuando tenemos cosas que son muy tristes, no dejamos de ser humanos y está bárbaro eso. Aprender es algo de esta profesión que no va a parar nunca. Todos los días se aprende. Alejandro, ¿cómo? Y vos encima estás en un área más que sensible. Ya de por sí estar en terapia es complicado, pero encima en una terapia intensiva de pediátrica hay que ser bastante fuerte para también no quebrarse y poder mantener, ¿no? Es complicado con los niños también. Sí. Mira, yo me formo en principio como la gran mayoría, aprendemos de un empírico, en clínica, con adultos, es como aprendemos todo. Como que el niño es algo tan delicado que no, por ahí no pasaba tanto antes, ahora sí, pues ya tenés otras herramientas para llegar de entrada cuando te recibes a atender a niños. Pero yo pasé por todo lo que es adultos, estoy formado como técnico en hemodiálisis, pasé por terapia intensiva. Y cuando tuve la posibilidad de venir a La Pampa, que ya hace 7 años, desde la parte del departamento de enfermerías del hospital, me preguntan si me animo a trabajar en terapia pediátrica porque hacía falta personal. Y bueno, siempre estaba ahí la posibilidad que iba a ser cuidado para trabajar con gente totalmente capacitada y que me cuiden. Y era un desafío. Mm. Y no solo fue un desafío, sino que fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque fue... es fuerte no atender al niño y las cosas que ves con el niño, el paciente enfermo. Es lo más fuerte y triste, que es el tema que tocas, es ver a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, son hermanos por ahí también grandes, ver a ellos tristes y desbordados, eso es lo que es fuerte, porque uno que es papá, hermano, hijo, cuando ves que ellos están en esa situación, es durísimo. Pero pediatría tiene algo fantástico en eso, que no lo tenés en el adulto, que yo algún día vi un capítulo de Grey's Anatomy y me robé un pedacito de eso, porque sí, tengo una pediatra presentando el servicio, como que es un lugar que existe la magia. Yo creo que me convenzo de que en el niño hay magia, porque tienen un poder de recuperación que no lo ves en un adulto, y eso es lo que te hace ser fuerte. Que ves muchos casos que no nos desbordan, que el personal queda desbordado, llorando, nos quiebra, pero la gran mayoría salen adelante porque el niño tiene una cosa fantástica que responde a todo lo que es el tratamiento médico de una manera que no es inexplicable. Qué loco. Es fantástico, es durísimo, pero teniendo el equipo que se tiene, es tan llevadero que lo terminas disfrutando como nada. Yo no lo cambio por nada. Alejandro, y te escuchaba ahí de tratar y de lo que les toca, ¿no? Algunas veces lidiar, y me pongo a pensar, ¿qué características para vos tiene que tener un enfermero? ¿Cómo es un enfermero, no? Porque yo digo, no, a mí me hubiese encantado haber sido médica, haber sido enfermera, pero no puedo ver sangre ni nada. Ya me sacan sangre y ya me quiero ir. Digo, ¿no? ¿Hay alguna característica que vos digas, este tiene que ser enfermero? Y el tema de la enfermería es complejo, porque tenés enfermeros que eligieron la enfermería de una, otros chicos que quisieron estudiar medicina, que se le hizo difícil, pero encontraron en la enfermería que es algo mucho más lindo de lo que hubiesen pensado. Tenés muchos procesos, no es lo mismo un enfermero cuando recién se inicia que se quiere llevar el mundo puesto, o al contrario, o los miedos no te dejan avanzar en nada. Yo creo que es una otra de las partes del aprendizaje. Lo primero que hay que tener es la vocación, que creo que eso en algunos casos está de entrada, nacen con eso, y otros la van obteniendo a medida que pasa el tiempo, la experiencia, el escuchar a los viejos, a nuestros maestros, a los profesionales empíricos que nos fueron formando, y ahí vas descubriendo todas las cosas que le hace falta a un enfermero, y te lo va reconociendo el profesional, el colega, y sobre todo la familia, el paciente. Te vas dando cuenta que cuando alguien te dice gracias por ser como sos y te tiran flores y no paran de agradecerte y llamarte la atención por las cosas que fueron importantes en durante ese periodo, ese tratamiento, internación, pues ahí vamos dándonos cuenta de lo bueno que es la enfermería. Yo creo que la enfermería está en saber cuidar, ayudar, escuchar, en tener empatía con el paciente, en no ser tan serio. Si podemos robarle un segundito, si detectamos que hay posibilidad de robarle una sonrisa en un momento desagradable que está teniendo esa persona, tenemos que hacerlo. Estamos con las antenas de una manera levantadas que no la tiene cualquier personal de salud. Estamos constantemente con el paciente. Y creo que la enfermería es muy compleja. ¿Y qué tiene que tener? Tiene que tener amor. Porque sin amor en esto es muy difícil. Te vas a encontrar con que vas a ejercer la profesión un par de años y te vas a cansar, vas a querer cambiar. Y eso es lo que hace la diferencia. Si hay amor de verdad al prójimo, que es la principal virtud que tiene que tener un enfermero, y es el que va a hacer la diferencia. Ale, ¿cómo es un poco también me pongo a pensar ser enfermero, ser hombre, enfermero estudiando en el medio de tantas mujeres? Igual ahora me imagino que hay cada vez más varones también que le eligen, ¿no? Sí, se emparejó. Yo, allá en el 2001, cuando inicié, éramos como 1.400, teníamos un examen de ingreso, era un colador. Creo que ingresamos prácticamente la mitad. Y siempre tiramos ese número, que de unos 700 ingresantes, 100 eran varones, así que siempre fue un porcentaje bastante alto. Y acá también lo hablamos con los colegas de la universidad acá de La Pampa y también más o menos números que se fueron dando a lo largo de los años. Hoy sí es más parejito, y está genial que sea así, porque yo siempre digo que es importantísimo que siempre haya una mujer al lado de un hombre en todos los ámbitos. Y en el tema de salud, nosotros podemos tener tolerancia, fuerza, pero la mujer también hace su trabajo fino, entonces creo que hay un complemento perfecto en esta profesión, de que haya hombres y mujeres. Así que está parejita la cosa. Qué lindo. Me pongo a pensar también en todo este trabajo y lo que ibas diciendo. Hace poco, para el 12 de mayo, que es cuando se conmemora el Día Internacional, había escuchado a una enfermera que decía que todavía no se sentían reconocidos. Esto fue a nivel nacional, ¿no? ¿Vos sentís que le falta reconocimiento a la tarea del enfermero o enfermera o no? ¿O están bien reconocidos? Y pasa que depende desde qué punto se lo vea. Yo sí pienso, el día que yo elegí esta profesión, no la elegí para que me reconozcan y me aplaudan y me digan qué buena tu profesión. Esos son plus de arriba, que digo gracias, realmente le agradezco que la gente... que alguna gente valore eso. No elegí esta profesión porque iba a ser millonario, porque ni antes, ni después, ni ahora, o sea, no, nunca fue una profesión que sea bien paga. Yo elegí esto porque es hermoso ayudar. Mi misión era ayudar al otro y al reconocimiento. Justo lo que vos estás diciendo lo hablas hoy con un paciente que no quiero cruzar la línea de relación enfermero-paciente, pero a veces es inevitable. Y a veces nace la amistad, y más en algunas áreas, como por ahí en lo que son las áreas de oncología, diálisis, que son tratamientos largos, es imposible no cruzar el límite. Y nacen amigos, nacen amistades que no deberían, digo yo, porque cuando pasa alguna cosa triste nos tira muy abajo, pero bueno. Es parte de esta profesión. Y me decía Daniel, un paciente de diálisis, que es un genio luchador, me decía eso, la falta de reconocimiento que tiene la profesión, y justo le marqué eso, le digo, Dani, a mí el reconocimiento me lo hacen los pacientes, me lo hace el paciente cuando entro en una habitación de un paciente oncológico que ya está cansado de tener pinchazos, y yo, como hacía algunos años, trabajaba con una nariz de payaso en el botello, con una bocinita, y que ese paciente me agarre la cara, me dé las gracias riéndose con lágrimas, y me diga gracias, gracias, gracias, ese reconocimiento no tiene comparación. Tal cual. No me importan los aplausos de reconocimiento a nivel general, de un bolsillo, porque la enfermería va más allá de eso. ¿Que sería genial? Sí, sería genial. Que nos reconozcan con un sueldo digno, con un básico que sea algo que el día de mañana nos jubilemos y tengamos un sueldo digno para estar, pero bueno, es difícil, son cuestiones políticas, la verdad a mí no me interesan, sino dejaría de lado disfrutar de esta profesión que yo insisto que 20 años lo sigo disfrutando como el primer día y no quiero que pare eso. ¿Nunca te replanteaste ni siquiera en pandemia el decir, che, qué mal elegí esta carrera? No, me pasa cuando hablo con algunos colegas en forma de chiste, que digo qué mal que hice cuando veo que ellos salen de vacaciones muy seguido. Pero no. En pandemia, al contrario. Tenemos un grupo, yo estuve en la terapia intensiva del CEAR, y en el centro emergente, ¿no? Sí. Y es algo que conservamos grupo de amigos y colegas que se fueron dando en toda la pandemia. Y al contrario, en la pandemia nos pasó que a muchos... No, nos pasó que fue lo mejor que nos pasó a nivel profesional. porque fue donde nos medimos al límite y al máximo todo lo que fue el elegir esta profesión. Fue llorar, fue estar peor, lo peor que me pasó en el nivel de estado emocional, pero salir adelante y seguir peleando y ver cómo respondían todos nuestros colegas, cómo respondieron, bueno, las autoridades. Yo ahí, no sé si vale tocar tema político, pero en esta provincia yo soy un agradecido porque fue tan lindo lo que hizo la provincia de parte del ministerio, de lo que fue el hospital, directivos, departamento de enfermería, de cosas que necesitábamos, ellos nos daban, que la pandemia fue al contrario. En vez de replantear si hice bien en elegir esto, fue un orgullo, fue donde más sentí que tenía orgullo y estaba feliz de haber elegido esta profesión. Ale, muchas pasamos gracias. Pasamos cosas muy fuertes, ¿eh? Ah, no, olvídate, fueron tiempos bastante oscuros, ya lo creo. Sí. Ale, muchísimas gracias por esta nota. Por favor, siempre hay que estar a disposición, y más si es con cosas que nos competen a la salud y a la comunidad. Así que siempre estamos acá, a disposición. Un abrazo enorme. Gracias, besitos. Chao, por favor.